sé cómo había podido vivir sin tus besos y sin tu mirada cuando me dices te quiero. Dime que no eres un sueño, que de tu hermosa sonrisa yo ya soy el dueño. Dime que no me equivoco al sentir lo que siento. Caminemos de la mano sin prisa y sin miedo. Inevitable amarte, pensar que ya se ha vuelto incontrolable y no sabes. No me imagino solo un día sin tener tus caricias. La idea de que seas solo mía a mí me fascina. Inevitable buscarte en medio de la gente al ir por la calle, pues nadie enciende en mí la magia que al abrazarte despiertas. Te juro que lo que provocas en mí es inevitable. Dime que no eres un sueño, que de tu hermosa sonrisa yo ya soy el dueño. Dime que no me equivoco al sentir lo que siento. Caminemos de la mano sin prisa y sin miedo. Inevitable amarte, pensar que ya se ha vuelto incontrolable y no sabes. No me imagino solo un día sin tener tus caricias. La idea de que seas solo mía a mí me fascina. Inevitable buscarte en medio de la gente al ir por la calle, pues nadie enciende en mí la magia que al abrazarte despiertas. Te juro que lo que provocas en mí es inevitable.